una faja con la leyenda funcionario de facto para no olvidar en cada una de las fotos de las personas que estuvieron al frente del Ministerio de Trabajo durante gobiernos no democráticos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Juran los ministros bonaerenses. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acompañado del vicegobernador Gabriel Mariotto, está tomando juramento a los integrantes de su nuevo gabinete. Daniel Scioli, cuando ingresaba al lugar donde está tomando el juramento, esto nos decía. Una jornada democrática, tradicional, bueno, con ganas de llegar adelante todos los objetivos que nos hemos propuesto para esta nueva etapa. Más responsabilidad, más experiencia y más posibilidades de completar el trabajo que falta. La palabra del gobernador de la provincia, Daniel Scioli. En la ciudad de La Plata, Gerardo Mazzocchi, en medio especial de la radio pública. El programa Pescado para Todos llega a Catamarca. El programa nacional Pescado para Todos llega a San Fernando del Valle por gestión del municipio. Entre el día de hoy y hasta el jueves habrá dos lugares. Uno se ubicará en la zona norte, como así también el otro en el Teatro del Sur, en la zona sur. Por otra parte, es la primera vez que llega este programa a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, programa que ha sido desarrollado con gran éxito y que recorrió el interior de la provincia. Susana Santillán, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Deportes. Con 6 partidos se completa la 19ª y última fecha del torneo Apertura, a las 17 Colón Banfield, 19-10 Lanús Newell's Old Boys de Rosario, 21-15 Rafaela Godoy Cruz, Vélez Racing, Independiente Tigre, y a las 22:10 en San Juan, San Martín, San Lorenzo. El tiempo. En San Fernando del Valle de Catamarca, la temperatura 25 grados 3 décimas, humedad 53%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 25.2, humedad 37%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, ¿cómo estás? Son las 2:05 de la tarde en todo el territorio de Argentina. Te vamos a acompañar de la mejor forma posible, con todo nuestro esfuerzo y algo de profesionalidad, hasta las 4, como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes. Fue un fin de semana hiperatípico el que tuvimos, tanto con dos feriados, que ya eran bastante novedad, y con un sábado muy particular, toda vez que asumen fecha constitucional, debe ser así, ¿no? ¿Cuántas huevadas se discuten? Es interesante. Este es el costado, ¿cómo decir? Ni siquiera fastidioso, menor de la democracia o de las instituciones. Debe una presidenta recibir la banda de su hija, como también hizo el gobernador Urtubey, por ejemplo, que es un hombre muy serio y que tiene muy buena reputación y que todos dicen que es del Opus Dei. Bueno, no importa, igual, digo, se debe, ¿qué importa? Digo, esas cuestiones protocolares, que, en fin, que tienen sus reglas y que tienen su interés, a veces se comen por lo menos parte del análisis. La cuestión es que el sábado, por lo tanto, fue un día raro, complejo, muchísima gente había aprovechando el fin de semana largo, tomándose unas breves vacaciones, yendo a la costa, lugares. Te voy a contar una cosa, si la digo así, en esos términos la decía, no es una gran originalidad, pero bueno, uno le reconoce el copyright al ministro Labaña cuando era de este gobierno, decía, en general a Carlos Paz y Mar del Plata no va la gente de Puerto Madero, dice, la gente de Puerto Madero no llena Mar del Plata, dice, no llena Carlos Paz, no llena Cosquín, no, de Miramar, porque Miramar no te la puede, digo, eso es clase media baja, eso es clase media, no, esos son laburantes, no es mucho más, los otros van a donde van, parece que en Punta del Este también rompieron todo, que estaba llenísimo de gente, y según me informo por Nación, parece que está muy caro comer en Punta del Este, muy caro, mucho más que en Buenos Aires, que es caro, que en este momento cuesta comer en un restaurante, pero parece que las facturas preocupan, o sea, que los tickets preocupan aún a los que van allá. Esto no es lo más importante que pasó, ni remotamente. Lo más importante es, mientras está asumiendo, termina de asumir y está tomando la jura a sus ministros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que asumió la presidenta de los argentinos, y también me parece que lo importante es que con esta situación, y más allá del cumpleaños del hijo de Martín Rodríguez, que también, que nació, que tiene edad democrática, porque nació el 10 de diciembre, Manuel, ¿no? ¿Es así? Sí, así lo quisimos, estuvimos reteniéndolo hasta que... Lo retuvieron, que cumple un año, o sea, y en cambio la estabilidad democrática en la Argentina ya está más criadita, cumple 28. Y esto es en sí mismo digno de celebración. Yo creo que una cuestión es que se señala, pero que tal vez no se subraya con todo el énfasis que podría hacerse, es que la continuidad democrática es una bendición en sí misma. O sea, es un beneficio en sí mismo. La sociedad se desarrolla, se seculariza, crece la tolerancia, siempre en términos relativos y siempre en términos precarios, porque en realidad cualquier estadio que alcances en la vida social es el piso para lo que luego tiene que venir. Esto lo escribió muy bien mi compañero del diario y amigo Washington Uranga ayer en Página. ¿Cuál es el piso del gobierno de Cristina Kirchner? El techo que consiguió hasta el 2011. ¿No? Ese es su piso. Y podrá decir en 2015, por ejemplo, cuando termine su mandato, que la Argentina está igual, que no mejoró nada después de 2011, y seguramente no. Podrá decir, lo que hicimos entre 2003 y 2011 nos valida. No. Tendrá que decir, hemos mejorado tal o cual cosa, hemos cambiado tal o cual otra, hemos adaptado tal o aquella. Pero de cualquier forma, y lo dice una persona que tiene años y que vivió mucho, mucho tiempo de su vida bajo regímenes dictatoriales, siempre en la Argentina, porque tuve la suerte o la decisión de no exiliarme. El sistema democrático es en sí mismo una bendición, el sistema democrático es mucho, vale mucho en la Argentina, pesa mucho, y en ese sentido, los 8 años que aporta el kirchnerismo de estabilidad y sustentabilidad, más allá de sus contenidos, que en general a quienes estamos en esta mesa nos parecen positivos, pero que se pueden discutir, los 8 años de estabilidad suman. Los 8 años de estabilidad suman mucho. El otro día Martín Rodríguez hablaba lo que significó salir de la crisis de 2001, digamos, a los bandazos, pero con un grado pasable de institucionalidad. Uno podría decir, es otro ángulo este. Después vamos a hablar más con los compañeros de lo que fue la jornada del sábado. Uno de los ángulos es cómo superó la Argentina sus crisis políticas graves, ¿no? Es decir, cómo superó, digamos, la salida estrepitosa de Raúl Alfonsín, lo superó dentro de todo, con algún parche, con alguna licencia poética por ahí, pero en general lo superó dentro de las reglas institucionales, y luego, digo, en el caso de Alfonsín, por suerte, no por el resultado, pero sí por las instituciones, había habido elecciones, entonces ganó el que, digo, ya está definido quién iba a gobernar, que era Carlos Menem. Por ahí no fue una suerte como gobernó, pero eso es otra historia. En el caso de la Rúa no era así, pero de todas formas, digamos, el entramado se organizó y ya en 2003 las instituciones están restauradas. En 2008, después de una situación muy crítica para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la cuestión se resolvió bastante bien. Y algo que no se dice tanto, me parece, de los gobiernos kirchneristas, es que dos de los episodios más choqueantes que tuvieron, que fueron, digamos, todo el movimiento asambleístico en Gualeguaychú, que era una cuestión que llevó a una suerte, digamos, de entredicho internacional severo con el Uruguay, y la crisis por las retenciones móviles se definieron en términos institucionales, se llevaron a los tribunales, cosa que a mí no... se llevaron al Congreso o a la Corte de La Haya, y el gobierno, a su modo, perdió los dos. Para mi gusto, perdió más con las retenciones móviles, porque en La Haya, más o menos, el resultado era el que atisbaba, digamos. Acá y allá, en realidad, uno podía decir ahí, esa resolución era la que esperaba. De cualquier manera, fue a una instancia también institucional a definir cuestiones que no se podían definir y asumió el resultado. Está bastante bien. Después, ahora vamos a hablar entre todos, ya está Nora Beira, Martín Rodríguez, ya saludo. Nora, ¿cómo anda? Bien, corriendo en el tránsito porteño. Del colectivo al subte no lograba llegar, pero llegué. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, encantado. Hoy no está Analía Pinat en la operación técnica, está Matías Arreceigor, le agradecemos la presencia. Gladys Pierpaoli reemplaza a Nidia Aguirre porque que se tomó unos días de vacaciones. Gladys, gracias por estar acá. Es un placer. Bueno, y contanos ya mismo cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, y te callate la boca, Mario, y habla del 10 de diciembre y no de toda esta verdura anexa. Los vamos a escuchar seguramente a lo largo de la tarde, a los mensajes que lleguen al 4999-8700. Y como llamada local en toda la República Argentina, discan el 0810. ¿Qué antigüedad disca? En todo caso será digitan. Claro, 0810-222-0870. Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. Todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8400. 65, ex-ESMA. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Seguimos pues acá en el estudio de la radio pública y bien, digo, de todo lo que ocurrió, digo, y lo que vino ocurriendo, tal vez lo más llamativo fue el discurso del presidente, de toda la liturgia que la rodeó, que la liturgia, como digo siempre, cuando habla, en el caso del discurso de la presidenta, como es el de Néstor Kirchner, como es el de casi todos los presidentes de esta región, que son conteniristas, que nunca hablan al cohete exactamente, nunca hablan en términos protocolares, siempre emiten un mensaje, te gusta, no te gusta, te parece bien, te parece mal, pero emiten un mensaje. Pero yo digo siempre que la liturgia importa tanto como el sermón, digo, por la parte baja, y para eso se inventa, digo. Entonces, también todo lo que rodeó a la presentación, desde la forma en que la presidenta eligió para jurar, hasta la presencia de su hija, hasta los dos actos, en fin, hicieron lo que hace, de lo que le dio peculiaridad a una jornada que buenamente también se va haciendo rutina y que esto es algo para celebrar. Nora, ¿cómo andás? ¿Qué te pareció vos? Bueno, yo lo miré todo por la tele, me parece, la verdad. Más por lo tanto, ayer hablando con alguna gente que había ido a la asunción del ministro, dice, viste más que nosotros, porque veían lejos del, como el Museo del Bicentenario es muy grande, veían a 70 metros a la presidenta y a los ministros que iban jurando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, A mí la verdad que lo que vos decías de la asiduidad, de la naturalidad con la que se van viviendo las ceremonias de recambio democrático realmente muestra lo mucho que se ha avanzado en la Argentina, ¿no? Yo me acuerdo la primera asunción de Ricardo Alfonsín. De Raúl. Qué fallido. Bueno, Ricardo está claro que nunca va a asumir. De Raúl Alfonsín como presidente después de los años de dictadura, que tuvo una carga emotiva muy fuerte, porque bueno, era volver a la institucionalidad después de años de terror en la Argentina, claro. Realmente. Ahora, fue todo, creo que muy, muy emotivo, y la presidenta yo la vi más conmovida de lo que esperaba encontrarla en ese momento. Creo que, no sé, sentí la gran ausencia de Néstor Kirchner, me parece que era por su falta de presencia, no sé, en el abrazo, claro. En el momento, me parece que... Hay que tener a alguien para quien abrazar. Eso es claro, muy fuerte. La verdad que yo lo vi como, creo que revalorizo la entereza de ella de estar en ese lugar, de llevar adelante su gestión, de decidir hacerlo, ¿no? Pero sentí, creo que se percibía esa gran ausencia del abrazo, ¿no? Del compañero de toda la vida. Después, con respecto a la presencia de la hija, ¿no? Es una impronta al kirchnerismo, ¿no? Creo que, bueno, faltaba el padre y estaba su afecto más cercano. No sé, en términos políticos me parece ocioso juzgarlo. Creo que, bueno, es comprensible absolutamente desde lo humano. Con respecto al discurso, creo que hizo un gran raconto de lo que han sido los 8 años de gestión kirchnerista, con un eje muy fuerte en el tema de la política de derechos humanos, ¿no? Con una reivindicación histórica y con una comparación con la realidad de la presidenta de Brasil, que es muy fuerte. Después, en el tema económico, bueno, las cifras apabullan. Si uno piensa lo que era la Argentina que recibieron a lo que es hoy, la verdad que falta muchísimo por hacer, pero cuando te dicen, a mí solamente el dato de que la incidencia del presupuesto destinado al pago de la deuda era más que duplicaba lo que se invertía en educación en el 2003 y ahora esa relación es inversa, creo que habla de una decisión política que es elogiable. Y bueno, también fue muy dura con respecto a la lucha gremial, que no es, a mí me parece que eso no es una novedad de este discurso. Creo que se lee políticamente en este discurso porque es la asunción de un segundo mandato. Pero ya el año pasado, al inaugurar la Asamblea Legislativa, también hizo más o menos la misma advertencia con respecto al derecho de huelga. Sí, huelga, de los días de clase, de los docentes, esos son tópicos. Son tópicos que han estado en otros discursos. Me parece que ahora se lee políticamente, que es lógico que se lee. Son 2007, no sé si uno se acostumbra, me parece que fue hasta más dura con los docentes y que a mí me pareció hasta más no terminé de comulgar, no con la idea de que esté en los días de clase, que uno está, sino con la discusión sobre el derecho de huelga, me pareció que había sido demasiado severa. Esta vez me pareció que lo dijo, pero en cualquier caso son temas recurrentes que de cualquier manera se están planteando, claro, se resignifican hoy en día, esto es indudable. Y después, bueno, todo lo atinente al sistema financiero, creo que eso es muy fuerte y marca realmente, bueno, y el tema de la política de persecución de los evasores como los grandes gran asignatura pendiente desde el primer kirchnerismo, ¿no? Me pareció que fue en la línea de siempre que la emotividad por ahí jugó en contra de la brillantez de sus discursos. No creo que fue un muy buen discurso, pero no fue el mejor discurso de la presidenta. Pero fue todo muy muy emotivo. La verdad fue una fiesta popular y eso me parece bárbaro. Claro, y uno podría decir, hay algo también, digo, cuando presidentas como Cristina Kirchner, como Evo Morales, como era Lula, como es Dilma Rousseff, hablan todo el tiempo. Y hablan, o sea, viajan, caminan, hablan y hacen actos por todos lados. Es una forma de moverse y de gobernar. Y entonces uno también dice, si la presidenta había hablado en la UIA, por ejemplo, en un discurso económico, si se quiere, más hilvanado, seguramente, más rotundo, que también era un programita de gobierno. Y bueno, esta vez dijo otra cosa en otra circunstancia, y hoy mismo, mañana, hará un discurso en La Ferrer, con González Catano, en Curuzú, Cuatiá, y dirá otra cosa. Y en cualquier caso, si uno puede decir que este gobierno no emite mensajes, la misma presidenta no emite mensajes permanentemente. A partir de ahí, cada cual puede. Y también está mandando un paquete de leyes extraordinarias, que también son un programa de contingencia. En fin, me parece que a veces se hila demasiado. A mí también me pareció que, digamos, que los actos dijeron algo, que dijeron bastante, y también me parece bien, yo lo digo, yo pasé temprano. por la Plaza de Mayo recién empezaba a moverse, pero yo he pasado más de una vez, otra vez he estado más. Esos actos que tienen un recital, digo, al que uno digo, ¿cuánta gente irá a pasarla bien y cuánta gente irá a expresar políticamente? No se sabe, ¿y qué problema hay? Mejor, digo, ¿no? O sea, decir mejor, ¿qué quiero decir? Que haya un acto, una especie de fiesta popular, en lo cual algunos, digamos, se enganchan más, digo, con la oferta de espectáculo, de artistas, de música, que es muy linda y muy grata, y otros lo hacen también, pero aparte, digamos, se pasan un aviso político, me parece bastante bien. Martín Rodríguez, tu mirada, por favor. Bueno, yo lo viví particular, en parte porque vos decías que cumplió años mi hijo y estábamos en el preparativo del festejo. Así que cuando empezó a hablar Cristina, literalmente estaba con mi viejo cargando un gancho de chorizo semilla insuperable. Así que esa era la metáfora de mi día, fuera de broma. Y de ahí después tuve que laburar. Hay una sensación que a mí me genera y que creo que es una de las grandes eficacias discursivas del kirchnerismo y que me parece que el sábado estaba muy palpable. Y es esa sensación, yo no lo sabría decir de otro modo a lo mejor, de que el kirchnerismo es como una extensísima transición. Es decir, tiene en su discurso la capacidad, incluso lo podrán discutir o no, pero la capacidad de advertir o de poner en escena los otros poderes que hay, los poderes fácticos, o lo tuvo desde el comienzo, ¿no? Es decir, fue el primer gobierno que nombró a Clarín del modo tan desnudo como no se lo había nombrado nunca, como un factor de poder, independientemente de cuánto, cómo, qué sé yo. Digo, esa capacidad por ofrecer un discurso con casi de reconocimiento de que no todo el poder está acá, ¿no? Es como un poder político que reconoce y que habla desde el límite, incluso desde su propio límite, convierte, me parece a mí, desburocratiza, me parece a mí, esas instancias que se generan, ¿no? Donde uno diría, bueno, a ver, vamos a un tercer gobierno, reelige Cristina, o sea, podría haber sido lo más burocrático del mundo. Si eso le hubiese sucedido, obviamente era imposible, a un de la Rúa, yo creo que nadie, o sea, te pasaban un River Boca, para que la gente ese día tenga alguna sensación. Quiero decir, hay algo en la discursividad de Cristina y hay algo en la discursividad del kirchnerismo en general que genera y que regenera esa instancia de volver a empezar, ¿no? Y esa me parece que es una de las cosas más interesantes, siempre agregando algunos ingredientes nuevos, ¿no? En este caso sería que para mí todavía, para un análisis político más fino, es relativamente desconcertante, es, bueno, ¿cuál es la relación, cuál va a ser la armonía con el sindicalismo a partir del tercer gobierno? Y a mí lo primero que podría pensar es un discurso y es una instancia donde Cristina plantea un gobierno que deberá hacerse cargo de los impactos de la crisis mundial, ¿no? Entonces se notó un reforzar la alianza regional como un valor estratégico y un reforzar la autoridad política, porque me parece que hay un ingrediente que es interesante, sería interesante para charlar más adelante, que sí aparece en los últimos discursos de Cristina, que es volver a hablar de la fuente de trabajo, que ya me parece que ahí hay un pequeño cambio, que no era el discurso a lo mejor de hace dos años, donde estaba planteada la calidad del empleo, las paritarias y los aumentos salariales, sino un ingrediente más defensivo que plantea la fuente de trabajo, independientemente de, ya no es la discusión por el piso o las metas salariales, sino también por la defensa del empleo. Ese pequeño giro a lo mejor es una advertencia que podría no ser tan así o no tan consciente, pero ahí me parece que prepara un tercer gobierno que va a estar marcado por un acecho de una economía mundial y una mayor instancia de unidad en lo político con algunos actores, como el caso de algunas, qué sé yo, la UIA, ¿no? De un discurso en la UIA, un reforzamiento de una mejor relación más inteligente, más sensata con los empresarios argentinos y reforzar un poco la autoridad sobre el gremialismo, que era algo que no es que no existía, pero nunca existía discursivamente, ¿no? Sergio Viñeschi, te escuchamos un toquecito. Sí, yo creo que una de las cosas que genera tanto interés es que tiene un enorme dramatismo todo este periodo, ¿no? Un dramatismo en el sentido de no se sabe cómo sigue. Y siempre está como en un final abierto. Cada minuto uno dice, bueno, Sass, ahora vuelve hacia una política conservadora, arregla con los empresarios, se sosiegan todos los avances. Uno está acostumbrado de ver en la historia de que los periodos progresistas duran poco, y como una ola de mar llega hasta un punto y luego vuelve. vuelven los gobiernos retrógrados y luego otra vez. Y entonces no está acostumbrado a un crecimiento sostenido en el tiempo que ya lleva 8 años y tal vez, y esa es la pregunta, ¿esto va a seguir? ¿Es posible? Uno la película la tiene tan incorporada de que esto va a retroceder o que por lo menos se va a estancar, que en ese discurso se buscaban, o al menos yo buscaba, pequeñas frases, pequeños gestos que identifiquen para dónde va este gobierno, qué va a llamar a la población. Sabe que todo el mundo está escuchando y analizando este discurso. ¿Qué línea va a bajar? Y parece ser que sí, que sigue abierto y todos los elementos que mencionaba Martín simplemente le agregan más dramatismo a una historia con final abierto, pero no final abierto dentro de 4 años, a cada día abierto, hecho en esos imponderables de la política que generan muchísimo interés, mucha atracción, más allá de que Cristina en la puesta en escena es increíble, ¿no? No solamente porque encuentra las palabras justas, la pausa, logra que alguien de los diputados le conteste en lo que está preguntando y sigue ella con su discurso, tiene una complicidad con el público. Es polquiana. Si hay una definición técnica. Bueno, puede ser. Pero todo eso está marcado por puesta en escena, muy buena oración, muy buen discurso, pero aparte un dramatismo político real. Hay algo el peronismo tiene. Ahora ya se empieza a discutir, aparecieron los cancerberos del peronismo. Colegas, inclusive, un colega, ¿no? Yo no, nunca hago nombres, pero a veces hago identidad, me identifico, un colega que fue, digamos, casetillero de bus y luego defensor de, digo, luego defensor de la dictadura, luego defensor de cuanta jugada golpista hubo en la Argentina del periodo democrático, ahora es el cancerbero del peronismo, y se están dejando afuera el peronismo. ¿Dónde está el peronismo? Se preguntaba, bueno, digo, que no se lo pregunten los gorilas, que se, digo, todo el mundo tiene derecho a preguntarse todo, pero quiero decir, tal vez, no es la voz más calificada. Digo, pero hay algo que tiene el kirchnerismo que es genéticamente peronista, que es esta capacidad escénica. El peronismo siempre ha diseñado, y muchas veces escenas, estamos en un periodo, y esto Martín lo dice, estamos en un periodo democrático y reformista, en términos relativos, de nuevo, comparado con la experiencia argentina, muy pacífico, muy sereno, y falta mucho, y hay renuncios, y hay violencia, y hay crímenes, y hay digo, no estoy negando nada, lo que estoy diciendo, comparemos con lo que era hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, y entonces uno dice, pero el peronismo ha tenido una capacidad operística que nadie como Leonardo Fabio ha sabido expresar y transmitir, esa capacidad de producir escenas formidables, que son para los que no, digo, que como creo yo, como cualquier cuestión, cómo decir, de pertenencia o litúrgica, eso, para el que mira de afuera, si no hace un esfuerzo por entender o no tiene una cierta empatía, claro, son marcianas. Digo, ¿cómo hace uno si mira de mala onda un montón de personas de 60 años que se reúnen y bailan porque es el cumpleaños de uno? Digamos, ¿no? Así, ¿cómo mira uno dos personas que se están seduciendo y los dos saben lo que están haciendo, más o menos que yo? Y van a llegar a un desenlace valioso, aunque están macaneando un poquito. Bueno, si no participás, no hay forma, digo, ni no lo podés hacer ni con Billy Crystal, digo, no hay modo. Vos tenés que poner un poco de empatía o de capacidad de comprender. En esa cuestión que va desde el renunciar, digo, que uno podría juntar centenares de escenas tremendas, también hay algo que es importante, que me parece que también ha estado en estos días, que es la participación popular, que es muy difícil de entender o de asimilar. Yo recuerdo, mirá a quién voy a recordar, tan luego, voy a recordar a Rodolfo Terraño, que alguna vez escribió sobre el acto de Ezeiza, cuando era periodista del acto de Ezeiza, que terminó una balacera, que él iba con un taxista al acto de Ezeiza, el taxista naturalmente estaba en contra, como uno podía imaginar, y que el taxista le preguntó de lado, ¿qué hacen estos cosos? ¿A quién van a ver? ¿Para qué? Y él le dijo, se van a ver ellos mismos, para eso se movilizan, para verse ellos mismos. Gladys, por favor, contanos. Nos vamos a las noticias inmediatamente sobre el filo de las 14:30, en las voces de Alicia Cuniverti y Rodolfo Lagos. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 26 grados y la humedad 37%. Diputados aprobó en comisión el proyecto de presupuesto 2012. Finalizó la reunión de la comisión de presupuesto que con su nueva composición le volvió a dar dictamen de mayoría al proyecto enviado por el Ejecutivo para el presupuesto 2012. De esta manera, el presupuesto, conjuntamente con la Ley de Emergencia Económica, el impuesto a los débitos bancarios, el impuesto a los cigarrillos y la prórroga de derecho a exportación de hidrocarburos, llegará al recinto el próximo miércoles para que el oficialismo pueda dar el debate y la sanción de las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Distribuirán material fílmico sobre derechos humanos en colegios de todo el país. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, presentó una colección de 10 DVD para 10.000 escuelas secundarias. El material ya fue emitido por el canal Encuentro, pero ahora tendrán acceso los estudiantes. Juró el gabinete bonaerense, tomamos contacto con nuestro cronista Gerardo Masocchi. Así es, acaba de finalizar el acto de jura de los ministros de la provincia de Buenos Aires. Una que lo hizo en una nueva función, ya que antes era ministra de la producción, fue Cristina Álvarez Rodríguez. Ella ahora va a ser ministra de gobierno. Y esto le decía a la radio pública en referencia al discurso del gobernador Daniel Scioli. La verdad que el discurso del gobernador fue muy interesante, fue una apuesta al futuro, a la segunda etapa del cambio, como nosotros llamamos a esta segunda gestión de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto al frente de la provincia de Buenos Aires. Habló de cosas muy interesantes, el eje central de su gobierno, el trabajo, gran ordenador social y por sobre todas las cosas el tema de capacitar en educación y crear las escuelas técnicas en los lugares donde todavía no las hay para generar oficio y nuevas profesiones. Y también el tema ambiental, se refirió mucho el gobernador al tema del cuidado del agua, las obras de infraestructura, el tema de energía, al cuidado de los paisajes protegidos. Bueno, creo que realmente a las reservas de biosfera que tiene la provincia, creo que es muy importante también el tema de los residuos sólidos urbanos, el tratamiento. Me parece que, bueno, que fue un discurso que digamos, puso por sobre todas las cosas al trabajo como eje central, pero que tuvo muchos condimentos de modernidad y al mismo tiempo de consolidar una provincia por los cambios que todavía nos faltan. ¿Esta segunda etapa se encuentra con un nuevo desafío? Sí, un desafío más de corte político, pero siempre de gestión. Atendiendo los 135 municipios, los intendentes, las problemáticas municipales y también de la población, porque bueno, a través del tercer sector vamos a ir articulando con cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. La palabra de Cristina Álvarez Rodríguez, flamante ministra de Gobierno. En la ciudad de La Plata, Gerardo Masocchi, enviado especial de la radio pública. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados, la humedad 37% y el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. Ahora, ¿y vos tenés un recuerdo de Orlete a pesar de ser tan chiquita? Sí, la verdad que lamentablemente tengo demasiados recuerdos, o lamentablemente por suerte. O sea, tengo bastantes recuerdos vívidos de algunas circunstancias, de algunas cosas. Sobre todo tengo recuerdos de la última etapa con mi mamá, que fue en Orleti, de la celda donde estuve, del frío, de la humedad que hacía, de los ruidos, del suelo, de la celda, indudablemente el infinito amor y cariño que recibí en esos poquitos días que pude estar con ella. Carla Artes Company, testigo en el juicio por la causa del circuito CAMS contra su apropiador, Eduardo Rufo. Entre el cúmulo de información política, de todas formas, choqueó y llamó la atención una noticia que se conoció, un homicidio, un femicidio, por mejor decir, en el cual fue asesinada Carla Figueroa, una mujer muy joven, casi una adolescente, 19 años, y quien la mató era su flamante esposo también, Marcelo Tomaselli. Las circunstancias que ocurrió en General Pico, que por ahí muchos oyentes conocen, pero que me permito reseñar, es que Tomaselli había sido violador de Carla, fue denunciado por esta, fue condenado, y en el decurso de esta situación ambos restablecieron relaciones, porque ellos tenían una relación de pareja previa, se casaron y pidieron ante los tribunales lo que se llama el avenimiento, o sea, la posibilidad de que por acuerdo entre víctima y victimario se suspenda la acción penal y la condena aún, porque hay voluntad libre expresada por la víctima de contraer matrimonio, que en este caso en realidad se había contraído. La norma dice: el tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mayor resguardo del interés de la víctima. La cuestión fue llevada a los tribunales. En primera instancia fue rechazada por fallo unánime. En segunda instancia, en fallo dividido, se concedió el avenimiento y pocos días después del avenimiento, el victimario, aquel que había violado a Carla, la asesinó. La situación impresiona. Y queremos hablar, tenemos en línea telefónica y con ella queremos hablar a la fiscal de General Pico, la doctora Ivana Hernández, que participó en la causa y que dictaminó contra el avenimiento, dictamen que obviamente no fue aceptado por el tribunal de última instancia. Doctora Ivana Hernández, yo me llamo Mario Weinfeld, le agradezco mucho habernos atendido, estamos en Radio Nacional, ¿cómo está usted? Sí, buenas tardes, aquí estamos, sí. Bueno, yo le quería preguntar cuáles fueron los fundamentos que utilizó usted, doctora, para oponerse a este avenimiento. Sí, bueno, en primer término se entendió desde el inicio del pedido de avenimiento que hizo la defensa con la firma de Carla, este, en primer término entendíamos que, de acuerdo a lo que dice el 132, el cuarto párrafo, el 119, no estaba incluido dentro de las posibilidades de hacer un avenimiento, ¿sí? Ajá. O sea, la figura penal que nosotros entendíamos que es la violación sería agravada por el uso de arma. Uh-huh. O el abuso sexual agravado por el uso de arma no entraba dentro de las posibilidades de formular un avenimiento. Entiendo. Eso por ahí, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Es una cuestión jurídica. Claro, en segundo término entendíamos que no se daba los parámetros que establece la norma que usted recién recitó. O sea, el artículo habla de una expresión libre de la víctima, de un plano de igualdad con el victimario. Todas circunstancias que nosotros entendíamos que en este caso en particular no se daban. Uh-huh. ¿Sí? Entendíamos que la víctima, por más que nos decía en las audiencias, o por lo menos que le dijo a los jueces del TIP, que ella quería terminar con todo este proceso, entendíamos que eso no era un producto de su libertad o de su capacidad de emitir semejante o de dar semejante decisión. Uh-huh. Y eso fue lo que fundamentamos. Más entendíamos que en este caso, en la segunda parte, cuando ya se planteó un avenimiento con el tema del casamiento y toda esta cuestión, nos parecía, bueno, incluso que no tenía nada que ver con nada, porque, bueno, en primera instancia el avenimiento lo piden para que Tomaselli se autorrestrinja de acercarse a Carla. Ajá. Y la segundo planteado avenimiento que se hace ya en la impugnación, ahí plantean el tema del casamiento. Ajá. O sea que tampoco había una relación, no había un interés genuino de las partes de restablecer ese vínculo sentimental. La entiendo. Doctora, yendo más a la parte, la cuestión legal, entiendo, es una cuestión de encuadramiento, es una cuestión relativamente sofisticada para un público de radio, puede caber o puede no caber. La cuestión fáctica, o sea, los elementos de hecho que digamos que a varios jueces motivaron a rechazar el avenimiento y a los que en definitiva hicieron mayoría a aceptarlo. ¿Con qué elementos contaron los jueces del Tribunal Superior, que entiendo que se llama Tribunal de Impugnación, y usted me corregirá si lo denomino mal, porque por ahí no conozco la estructura del Poder Judicial de La Pampa, pero los jueces y usted misma contaban con dictámenes de psicólogos, de personas capacitadas? ¿Cuánto tiempo se tomaron para esta decisión? ¿Cuáles fueron los elementos que se valieron para entender que en una situación de por sí tan chocante como es la víctima de una violación que se da por hecho en este momento, de acuerdo a los saberes existentes, que es una persona que está en inferioridad respecto de otra, que puede tener temores, que puede tener un grado de sumisión, yo he escuchado hablar hasta del síndrome de Estocolmo, digamos, como una idea. Digo, ¿cuál es, cómo pudieron, digamos, la norma, que se puede discutir, pero la norma está claro que lo plantea, es excepcional, la norma dice, y yo como abogado que todavía soy, aunque ya no ejerzo hace un rato, digo, la norma establece un principio general, que es que no debe concederse el avenimiento, salvo en circunstancias muy especiales. Es clara la interpretación legal. Digo, ¿cuáles fueron los elementos que tuvieron los jueces del tribunal de última instancia para resolver? ¿Contaron con pericia psiquiátrica? ¿Realizaron varias audiencias con la víctima solas? ¿Cómo fue? No, en sí, las pericias con las que se cuentan son las pericias que se efectuaron en el ámbito de la investigación, ¿sí? Estos últimos 8 meses, parte de la investigación contaba con un dictamen pericial que se efectuó sobre Carla, uh-huh, junto con la entrevista que ella hizo con la psicóloga, y el dictamen pericial psiquiátrico que se hizo respecto de Tomaselli, que se hace en todos los casos de abuso. Claro. El tribunal de primera instancia mantiene una entrevista en una audiencia que se hizo con todas las partes, en donde, bueno, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la querella estuvimos presentes y tuvimos posibilidad de dialogar y de formular preguntas. Lo mismo hicieron los jueces. Ajá. Y a partir del conocimiento de esto, porque lo que hay que dejar bien en claro es que a partir del avenimiento en ningún momento se discute el hecho. Hoy por hoy nunca se pudo determinar si hubo o no violación porque no se hizo el debate respecto de eso. Entiendo. ¿Sí? Pero sí, el tema era saber si el consentimiento que se daba para el avenimiento era uno consentido libre. Claro. ¿Sí? Entonces los jueces contaron con eso y los jueces del Tribunal de Impugnación, el Tribunal de Impugnación Penal en La Pampa está constituido por 5 jueces que se dividen en 2 salas de 2 jueces cada uno, y el 5º juez ejerce la presidencia, ¿sí? Ya entiendo. Una de las salas en la que se abocó esta cuestión se entrevistó tanto con la víctima como con el imputado, se entrevistaron con ellos, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la querella, o sea, los profesionales, no tuvimos oportunidad de acceder a esa audiencia. Entiendo que por ahí es lo correcto para evitar cualquier tipo de influencia de las presiones que podría llegar a verse de los actores, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa entrevista que tienen los jueces del Tribunal de Impugnación, bueno, se dictamina y se hace la resolución respecto del avenimiento con un fallo dividido. Uh-huh. Al haber fallo dividido, la presidencia es la que tiene que ejercer en lo que sería el desempate, por decirlo en un término muy llano. Claro. Y de ese fallo dividido, la presidencia toma la postura, una postura en similares términos a la del doctor Flores, que es quien había hecho lugar al avenimiento, y bueno, finalmente deciden hacer lugar al mismo y darle la libertad al imputado. Entiendo. Entonces, si entendí bien, doctora, entonces, los exámenes psicológicos se hicieron en la investigación del ataque sexual, digamos, y sí, no se hizo uno nuevo respecto a la situación del avenimiento. No, yo, si bien es cierto que yo en alguna instancia solicité que se retrasara el avenimiento, pero que si alguno de los tribunales consideraba que era posible, siquiera vislumbrar esa posibilidad, que previo a todo trámite se hiciera una pericia, porque para mí son 2 cosas distintas de evaluar. Una cosa es la pericia que se puede hacer respecto de el hecho y otra cosa es respecto de la voluntad y la libertad para tomar la decisión del avenimiento. Los jueces en primera instancia entendieron que tampoco hacía falta la pericia porque para ellos era muy claro, por una cuestión de sentido común. Claro. ¿Sí? Ellos observaban que era muy claro de que la situación que se vestía Carla en ese momento no le brindaba un marco de libertad para decidir. ¿Sí? Y llegado el caso, bueno, los jueces del TIP no entendieron que tampoco les hacía falta porque lo han visto, bueno, desde su punto de vista, desde su criterio. Lo cierto es que todo el caso se genera y hoy en día tiene que ver con una cuestión de la perspectiva de género famosa que estamos solicitando y que tenemos que tener todos los operadores del sistema. En el sentido de que, bueno, que hay que brindar protección a las víctimas y es que en este caso la víctima tenía una esta vulnerabilidad que era muy notable. Ahora, doctora, buenos días. Nora Beiras la saluda. Sí, buen día. Con respecto a la decisión del tribunal que finalmente, bueno, por, dice, como usted dijo, en términos vulgares se puede decir, el presidente del tribunal desempató y le dieron la libertad a este hombre, se casaron, le dieron la libertad y a las pocas horas, se puede decir, la asesinó a esta chica de 19 años. No hubo ningún tipo de acompañamiento, digamos, lo dejaron libre porque él estaba preso, acusado de una violación que, como usted dijo, no se siguió investigando, no hubo una sentencia sobre ese caso, sino que el avenimiento supuso dejar en, digamos, hacer caso omiso de lo que había sucedido y dejarlo en libertad, sin ningún tipo de apoyo, de seguimiento, de protección a la chica. Sí, la sentencia del Tribunal de Impugnación establece determinadas reglas de conducta o pautas de conducta, porque el avenimiento implica establecer reglas de conducta o pautas para que, el avenimiento no es automático, ¿sí? Se establece que tiene un plazo de 3 años el imputado para realizar determinadas pautas que le impone el tribunal. El Tribunal de Audiencia de esta ciudad había impuesto, tanto a Tomaselli como a Carla misma, determinadas reglas que tenían que ver con el realizar un tratamiento psiquiátrico y psicológico que fuera monitoreado, ¿sí? Y tenían que estar también siendo monitoreados por asistentes sociales. O sea, había se había establecido un parámetro de trabajo respecto a este avenimiento. Lo cierto es que estamos hablando de un hecho que sucedió prácticamente sin posibilidad de dejar que todos los brazos del Estado actuaran. ¿Por qué? Porque pasó una semana después. O sea, menos de una semana, ¿sí?, se desencadenó el hecho fatal que terminó con la muerte de Carla. Yo, doctora Ivana Hernández, que usted es fiscal, ¿le puedo preguntar cuánto tiempo hace que trabaja en el Poder Judicial y cuántos años tiene de experiencia como abogada, de trabajar como abogada? Bueno, yo en el Poder Judicial ingreso en el año 2001 como pasante. Como fiscal estoy desde el año pasado, y bueno, soy abogada, previo a ser fiscal soy abogada de la matrícula. Entiendo. Su impresión como profesional y como fiscal de lo que produce este caso, que produce una conmoción social evidente, digo, ¿qué lecciones debería quedar para el Poder Judicial y para las autoridades legislativas o ejecutivas según su mirada, digamos, de una persona que ha participado en la causa o en el que tiene un cierto conocimiento? Sí, realmente las impresiones personales y las autocríticas que uno se puede llegar a hacer son varias, más allá de que desde lo jurídico, desde lo legal, se hizo todo lo que se podía hacer y de hecho nosotros lo que estábamos estudiando junto con mis compañeros era que íbamos a casar la resolución del tipo ante el Superior Tribunal. Le hago una aclaración porque estamos en radio y muchos oyentes pueden no entender. Lo que usted planteaba es que ustedes están estudiando la posibilidad de otro recurso. Exacto. Nosotros estábamos en plazo para recurrir nuevamente esta resolución del TIP. Porque, o sea, en pocas palabras, la posición del Ministerio Público, por lo menos de acá desde General Pico, siempre fue rechazar estos planteos de avenimiento. El planteo de este avenimiento no era el primero que se veía en la ciudad. Claro. ¿Sí? Teníamos uno que se inició el año pasado, respecto al cual también el Ministerio Público se opuso. ¿Por qué? Porque siempre consideramos que son casos excepcionales, no podemos hacerlo la regla cuando la misma norma lo impone. O sea, entre otras cosas, una cuestión de tiempo por la cual ustedes estaban todavía en condiciones y en derecho de plantear un recurso y al acelerarse todas las circunstancias, digamos, no digo que se propició este desenlace, bueno, tiene otros sentidos, pero se lo hizo posible. Sí, seguramente. Esto es muy claro de que nosotros estábamos en plazo para efectuar el recurso, que lo íbamos a hacer, pero también es cierto de que no tuvimos tiempo ni de eso. Ahora lo que estamos estudiando es porque al caer el avenimiento, la causa de la violación original continúa en pie, o continuaría en pie. ¿Sí? Porque, bueno, es obvio que Tomaselli no cumplió con las reglas que él mismo había aceptado cumplir. Claro. Sí, igual, es casi a quien asesinó a su esposa con alevosía y ensañamiento, de todas formas, digo, que la haya violado o no, creo que en términos de condena no le puedo agregar mucho. No, en términos de condena no, pero sí yo entiendo de que esto tendría que haber sido sometido a debate. Claro. O sea, el hecho por el cual yo investigué y yo llegué, nunca tendría que haber sido cortado por un avenimiento. Entiendo. Porque la gravedad del hecho lo merecía. Totalmente. ¿Sí? Por supuesto, de que esto es una cuestión que como Ministerio Público tomaremos la decisión de encarar un juicio por los dos hechos, o solamente por el homicidio, por esto que usted dice. Claro. Yo entiendo que la pena es una pena insignificante con la otra, porque estamos hablando de una cadena perpetua, una prisión perpetua, al lado de una pena de 8 a 20 años. Sí. Pero lo significativo es que llegar al final de la cuestión, probar que efectivamente hubo una violación, y de la circunstancia de la violación, para mí termina siendo significativa, porque nos van a asegurar a nosotros que la actuación nuestra fue la correcta y que el criterio que nosotros teníamos en última instancia era el acertado. Entiendo perfectamente. Doctor Iván Hernández, fiscal de General Pico, le agradecemos muchísimo haber hablado con nosotros acá a través de la radio pública. No, muchas gracias a ustedes, Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m. 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a pie. Beppo Peralta ya está con nosotros acá en el estudio de Radio Pública. Buenas tardes, Beppo. Muy buenas tardes. Tu primer tema, por favor. El primer tema es Luna Cautiva, una samba del Chango Rodríguez. Sí, señor. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orilla del camino, a donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peino mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, peino mi serenata en la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados y cantan en la noche lamentos del sausal. El tintinier de espuelas del río allá en el vado, una noche serena alumbra mi penar. El tintinier de espuelas del río allá en el vado, una noche serena alumbra mi penar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, allá en el calicanto, orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero, al pie del calicanto, a orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muy bien, grande, grande, grande. El aplauso sale de acá. Sale de acá, Beppo Peralta. Gracias. Gladys. El aplauso era para esta interpretación de la canción, cuya letra también pertenece al Chango Rodríguez, y Luna Cautiva. Una maravilla. ¿Qué pasó con el toro mañero? No, ¿vos sabés? ¿No sabés la historia? No. Es una historia. Por eso siempre la dicen y nunca me enteré. ¿No sabés cuál es la historia? Que te la, te la pueden contar, por decirlo rápidamente, el personaje de la canción, que tal vez no es solo el personaje de la canción, tuvo algún conflicto por amores con un ñato, lo ajustició, y entonces, como el toro era mañero, tuvo que hacer un alto, estuvo un tiempo preso. En cana. En cana. O sea, el que... Esta canción está escrita. El auto, el personaje, que no es solo el personaje, estuvo preso por haber cometido un crimen de esta naturaleza. Pagó su culpa, salió y siguió cantando y componiendo. Ahora me gustó más. Mensajito, por favor, Gladys. Lo ha publicado Fabián Feld en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Dice que ha disfrutado mucho del sábado la asunción de la presidenta Cristina. Ahora, sería bueno analizar un poco la ausencia en la jura, así como en la plaza, del movimiento obrero y el sindicalismo. El movimiento obrero, en realidad, quien no estuvo fue el sector, y no es chiste que no haya estado, digamos, porque es obvio que no es un punto menor, fue el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. En realidad hubo varios representantes de la CGT que estuvieron y no estaban conformes, vamos. Es decir, no estaban conformes, participaron, estuvo Schmidt, el secretario, que es uno de los hombres más cercanos a Moyano, estuvo Caló de la UOM, había varios. Y por cierto, no estaban conformes con el discurso de la presidenta, y alguna significación tiene la no presencia de Hugo Moyano. Hay una diferencia, hay una distancia, yo la explicaba cuál la explica o la ve como le parece. En este momento me parece que hay una discusión política, una discusión de liderazgo, en la cual la presidenta no va a ceder un milímetro. O sea, es decir, el liderazgo del Frente para la Victoria, del movimiento peronista, es de ella. Y no hay vocación de cederlo. Las otras discusiones acerca de inclusive acerca del secretariado general de la CGT, me parece que en este concepto son hasta adjetivas, o sea, son secundarias. O sea, en definitiva es en qué lugar se pone Hugo Moyano a este respecto, y a partir de ahí se discuten algunas cuestiones. Hilando más fino, por ejemplo, el proyecto de ley de participación a ganancias de las empresas, que yo creo que debería tratarse en el Congreso, porque es un imperativo constitucional y debería legislarse de modo tal como está previsto en el proyecto Recalde, aunque por ahí no quiero entrar en detalle, pero parece que le podría hacer un retoque, pero que no podría concernir a todas las empresas, porque es obvio que pymes o pequeñas empresas no están en condiciones, pero a mí me parece que debía discutirse. Pero también es cierto que durmió todo el año pasado, digamos, o sea, no es, tampoco es una cuestión novedosa. El aumento del mínimo no imponible a ganancias es una discusión de todos los años, y ya el año pasado no se aumentó al nivel que pretendían los trabajadores, y seguramente, esto lo dice Horacio Berbigi, que tiene excelente información, seguramente se va a tratar o alguna reforma va a haber, aunque tal vez no en el nivel que es solicitado por la central obrera. Yo creo que hay un problema político de liderazgos, un problema que hay que ver cómo se define, y a su vera llega todo lo demás. La presencia o no, digo, y también hubo un esfuerzo muy grande de los sectores juveniles por, evidentemente, digamos, tener una capacidad, una representación en las plazas muy grandes. De ahí a ver una cuestión definitiva, yo me tomaría tiempo, no digo nada, no digo que no pasó, no digo que Moyano no fue por razones personales o por razones subjetivas, no fue por, lo que hizo fue un gesto con un simbolismo político evidente. Me parece que hay una discusión política en la cual no hay margen de negociación, y hay discusiones sobre el liderazgo, ni siquiera sobre el liderazgo de la CGT, que lo define en definitiva los gremios, y en el que no es fácil entrar. Porque, ojo, que ningún presidente define el secretario general de la CGT. No es así. Digo, porque esas roscas son complicadas. Obviamente puede incidir, sobre todo en un gobierno peronista, pero hay varias cuestiones todavía por dirimir. Lo que sí es cierto es el secretario general de la CGT es un punto. Yo no apostaría más que 50-50 que Moyano lo va a perder en 2012. No apostaría. Yo que vos no tomaría, si te dice te apuesto, yo no apostaría 10-1 o 3-1 que Moyano se va. Si apostás mano a mano se puede apostar cualquier cosa. Un almuerzo contra un almuerzo contra Martín Rodríguez se puede apostar, ¿no? 10 almuerzos contra uno, no te juegues. En el otro aspecto sí, y evidentemente la cuestión deberá, y evidentemente también en este asunto donde hay personalidades y matices, también se manejan en este momento las personalidades. En este momento la presidenta también está definiendo un esquema de fuerzas y esto también es lo que está pasando. Nora, lo mismo. Seguimos con esto. Seguimos con el tema sindical, a ver qué sucede. Sí. Y creo que es evidente que hay un distanciamiento en los últimos actos de la presidenta. Hizo alusión reiteradamente a... puso sobre la mesa, como hace el kirchnerismo, ¿no? Sin demasiado... Antes Martín Rodríguez decía, bueno, si hay algo que ha hecho el kirchnerismo es ponerle nombre a los factores de poder que comparten el poder en algún punto con los poderes elegidos. Y el sindicalismo es un poder, indudablemente, y me parece que sí es muy fuerte como desde un gobierno peronista se le hace una reprimenda pública muy fuerte a la actitud del sindicalismo. Creo que esto también llama la atención. Sí, igual si uno hace la cuenta, los gobiernos peronistas sabidos desde la recuperación democrática, este es aquel en que el sindicalismo ha tenido más poder relativo, sin duda, por paliza de demolición. Gladys, por favor. Vamos a informarnos entonces en las voces de Rodolfo Lagos y Alicia Cuniverti. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura 26 grados, humedad 37%. El flamante vicegobernador Gabriel Mariotto destacó el rol de los jóvenes en la política. Escuchamos el informe de Cristian Varela. Luego de asumir el cargo de vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto destacó como un hecho positivo la renovación de la política plasmada en las últimas elecciones generales de la mano del proyecto político del kirchnerismo. El trasvasamiento generacional se está dando, es posible, más que nunca. Ese trasvasamiento generacional soñado en la década del 70 era imposible prácticamente de llevarse a cabo porque mucha dictadura, muchos años de represión, 18 años sin la posibilidad de un gobierno democrático como corresponde. La democracia que tuvimos fue amañada por proscripciones. Entonces cuando llegó el 73, el trasvasamiento generacional... se daba que los ciudadanos de 60, 70 años le tenían que dejar el espacio de construcción política a compañeros jóvenes de 20, 25. Este trasvasamiento generacional se da en democracia. Los compañeros de 70 tienen atrás a los de 60, los de 60 a los de 50, los de 50 a los de 40, los de 40 a los de 30, los de 30 a los de 20 y los de 18 tienen atrás a los de 14 y los de 14 a los de 12. Ese es el trasvasamiento generacional de la democracia que va a cumplir con los sueños de una generación que fue frustrada por tanta represión y que fomentó el general Perón, Eva, y que lo hace posible Néstor y Cristina. La palabra del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Diputados dio dictamen favorable al presupuesto 2012. El kirchnerismo firmó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el dictamen favorable al proyecto de presupuesto 2012 cursado por el gobierno. En la reunión de comisión que preside Roberto Feletti, el oficialismo contó con el apoyo de aliados para la firma del dictamen presupuestario, pero se opusieron en dictámenes de minoría la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y el denominado Peronismo Federal. También analizan la prórroga de los impuestos al cheque y a la venta de cigarrillos y de la emergencia económica. Deportes. Comienza hoy a finalizar la última fecha del torneo de apertura y Lanús recibe a Newell's Old Boys de Rosario. Por Lanús, Caranta, Ledesma, Golch, Izquierdos, Balbi, Fritzler, Diego González, Camoranesi, Reiro, Pereira, Pavone. Por Newell's, Perata, Cristian Díaz, Bergini, Pellerano, Bancioni, Pablo Pérez, Bernardi, Mateo, Tonso, Esperduti, Falcone, 19-10, dirige Néstor Pitana. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 37%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Todavía falta consolidar esos cambios, pero yo creo que hay algunas cosas que son irreversibles. Los pueblos latinoamericanos nunca más van a aceptar, en nombre de los compromisos internacionales, en nombre supuestamente de la responsabilidad macrofiscal, se den los paquetazos, los ajustes, las barbaridades que se hacían para poder garantizar el pago de deuda. Hace 5 años que no vemos en Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Creo que lo mismo en Argentina y nos va a requete bien, ¿verdad? Volver a esas épocas en que éramos poco menos que colonias, que repetíamos pasivamente lo que nos mandaban a decir desde el norte, creo que esas épocas no permitirán los latinoamericanos que vuelvan a la región. Rafael Correa, presidente de Ecuador. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos, la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Sergio Wisniewski. Bueno, es un discurso muy prometedor, muy prometedor. Es también un clima de época. Es lo que generó el inicio del proceso democrático allá por justamente el 10 de diciembre de 1983. Una expectativa enorme dentro y acaudillado por este tipo de discursividad que no pudo seguir, no pudo sostenerse. A esta situación, al regreso de la democracia, se llega luego de una serie de hechos muy significativos que hacen que la Argentina haya tenido una transición democrática completamente diferente al resto de América Latina. Ya por 1981 se forma la multipartidaria, que, en el que convergen, digamos, los partidos mayoritarios, la UCR, el PJ, el Partido Democrático Cristiano, el MID, el PI, y una de sus primeras manifestaciones fue, damos por iniciada, en 1981, la etapa de transición democrática. A continuación dicen, pero nuestro lema es la reconciliación nacional. Tiempo después, solamente unos días después, hablan de la imposibilidad de negociar con la dictadura, que no quiere abrir el camino hacia la democracia. Muy poco tiempo después, por septiembre, fallece Balbín, lo sucede Contín en el cargo que ocupaba la multipartidaria, pero digamos que lo que cambia todo es la guerra de Malvinas. En el proceso por el cual la multipartidaria empezó a juntarse primero con la Iglesia, luego con la CGT, empezó a hacer actos por todo el país, converge en esa huelga o en esa manifestación del 30 de marzo de 1982 y pocos días después, 2 días después, la invasión de Malvinas, que es un salto mortal para la dictadura, un salto mortal que no podía salir bien de ninguna manera, pero también, según muchos analistas, es el manotazo de ahogado para tratar de darle un sentido y una continuidad política a una dictadura que ya se agotaba y estaba encerrada. Ahora, con la economía en mal estado, con la deuda externa descontrolada, con estos movimientos políticos y sindicales en movimiento, perder una guerra era insalvable. Militares que lo único que podían hacer en una guerra y que la pierdan era insalvable, y por eso, tanto por Tantiero como el recién fallecido O'Donnell, hablan de el colapso de la dictadura, que es distinto a lo que ocurrió en Chile o en Brasil, en el que se da un pacto de transición hacia la democracia. Acá hay un colapso, y en todo caso, lo que se intenta a partir de ahí es encauzar lo que empieza a ser un estallido multitudinario desde muchísimos lugares diferentes. Lo que empieza a ocurrir es que justamente la dictadura acepta abrir el proceso democrático, abrir la negociación, tratar de negociar una autoamnistía, pero por otro lado no puede frenar, ni lo intenta ya, la apertura democrática. 3 millones de afiliados tuvo el Partido Justicialista, 1,5 millones de afiliados la Unión Cívica Radical, cientos de miles otros partidos. Se empieza a vivir un clima de como que se puede volver a respirar. Los artistas vuelven al país, pueden venir tipos como Serrat, Silvio Rodríguez y tocar y llenar estadios. Revistas como la revista Humor vende 200,000 ejemplares por quincena. Vuelven a los medios de comunicación personajes populares que habían desaparecido, digo, desapareció de la visión. Se normalizan los sindicatos, se recuperan los espacios públicos. Yo recuerdo en la vía pública discusiones, debates, la gente se juntaba en las esquinas a discutir y te parecía cuadrado, yo los miraba asombrado, las cosas que sabían. Se forman los centros de estudiantes, casi con naturalidad. Y en medio de todo eso se abren las unidades básicas, los locales, de los partidos políticos. Y ahí es donde empieza la discusión sobre qué significó esta apertura. Por ejemplo, el mismo O'Donnell dice, hay 3 momentos. El momento de la apertura, que es esta explosión post-guerra de Malvinas. El momento de la instalación del gobierno democrático. Y luego, la transición, ¿dónde termina? ¿Termina cuando asume Alfonsín o termina después? El 30 de octubre de 1983, Alfonsín triunfa con el 51,7% de los votos, que en ese momento parecía una cifra impresionante, frente al PJ, que había sacado el 40% con Luder a la cabeza. Y el 10 de diciembre asume Alfonsín y solamente 3 días después ya firma el decreto para enjuiciar a las juntas militares y a las cúpulas de las organizaciones armadas, sobre todo ERP y Montoneros. Ahí empieza un proceso y una tensión. La tensión es la siguiente. La UCR se autoproclama como un partido republicano. Es más, estaba de moda eso de la República Perdida, la película que fue multitudinaria. Y esa República Perdida que se trataba de recuperar convivía con otro tipo de pensamiento que era el de tercer movimiento histórico. Hubo muchos que tuvieron la tentación de pensar en el alfonsinismo como un tercer movimiento histórico que no se da de la mano del todo con una república. Y que está, que algo está dicho en ese breve tramo del presidente Alfonsín que escuchamos, cuando dice libertad y justicia social, en realidad que está abrazando la tradición radical y la tradición del justicialismo, de alguna forma. Exacto, libertad sola no alcanza, no, la libertad, claro, del lobo de comerse a la gallina. Claro, claro. Ahora, al mismo tiempo, arranca con un paso fallido Alfonsín, que es intentar la democratización de los sindicatos sin consultarle a los sindicatos, haciéndolo desde el Congreso. Y esa famosa ley Mucci que fracasa, que es derrotada, termina en una parábola, que es la parábola de iniciar así el proceso democrático y terminar, o ya promediando el gobierno de Alfonsín, dándole directamente el Ministerio de Trabajo a la CGT. Para que la CGT ponga un ministro que es un representante directo de la CGT. Muchos dicen, esta primavera democrática abrió expectativas que era muy difícil de cumplir. ¿Será así? ¿O será tal vez que ese gobierno, más allá de todo lo que ocurrió, era el mejor que podía haber? Tuvo expectativas mayores a las que no pudo llegar a la altura. En todo caso, lo que ocurrió prefigura este discurso, tranquilamente puede ser un discurso kirchnerista, prefigura en muchas medidas una tradición que se empieza a gestar, y que también viene un poquito de antes, de tiempos previos, pero en estos 28 años de democracia, nada surgió de la nada, nada surgió de repente por el medio de una crisis, sino que hubo una cantidad enorme de escuelas y de tensiones que se fueron resolviendo de una manera u otra. Una, por ejemplo, es el tema de la contradicción que existe entre democracia y derechos humanos. ¿Qué tipo de democracia, de contradicción existe? Que democracia es algo que se decide por voto mayoritario y derechos humanos tienen que ver con cosas que no se pueden votar. Hay cosas que tienen que ver con derechos humanos que por más que la mayoría de la población vote en contra, no es negociable. No se puede asesinar por más que la mayoría lo vote. Y en esa tensión está uno de los problemas que no se terminan de resolver porque parece natural que democracia y derechos humanos estén juntos. Luego vendrán los tiempos del menemismo y ahí se va a ver más claramente cómo no están tan de la mano. Otro problema que tuvo ese inicio fue el énfasis en los derechos individuales. Mucho énfasis. Tal vez en ese sentido el gobierno de Alfonsín estuvo incluso por delante del resto de la sociedad, planteando cuestiones que por ahí no estaban del todo en el debate popular. Pero ese énfasis en los derechos individuales vino como, o tuvo como contracara, un abandono de los derechos sociales. Los derechos sociales prácticamente, salvo el Plan Alimentario Nacional, que fue una preocupación y un plan muy extendido, se dejó en manos de la oposición o del sindicalismo. El derecho de los trabajadores no hizo punta el radicalismo en eso. Se lo dejó al justicialismo, que fue tradicionalmente el partido que lo tomó, pero hubo como una renuncia, e incluso en esa larga disputa, 14 paros generales a lo largo de todo ese gobierno, claramente las banderas quedaron de la mano de la CGT y del Partido Justicialista. En el terreno de los derechos humanos se avanzó mucho y pareciera como que se llevó a un abismo de que después se retrocedió. En realidad, en muchos aspectos, parece que se plantearon cuestiones fuertísimas en los primeros meses y luego se retrocedió. En ese retroceso voló Greenspan, por ejemplo, ministro de Economía, que tenía un planteamiento muy progresista con respecto a cómo negociar la deuda externa, con respecto a cómo frenar la inflación, etcétera, etcétera. Pero ese avance, luego en el retroceso, volaron funcionarios, volaron políticas. Sin embargo, no todo quedó en la nada. Obviamente, muchas de esas tradiciones luego jugaron, y jugaron fuerte, en la resistencia al menemismo, y luego vuelven con fuerza después del 2001. En esa primera llamada primavera democrática, cuya transición, no sé dónde poner dónde termina, no sé, esa transición democrática, ¿dónde termina? ¿En qué momento uno dice, la democracia ya está fuerte, ya no corre peligro? No sabría ubicar el momento exacto, pero de algo estamos seguros, nadie está pensando que la democracia ahora está en peligro, y justamente esto de que está tan de moda hablar de la sintonía fina, tiene que ver con que de los trazos gruesos uno se siente ya más seguro y empieza a pedir cuestiones más profundas. Se discute qué tiene que ver la Constitución de 1949, se discute por derechos individuales antes nunca abordados. Creo que es un periodo inédito este en la historia argentina. Estos 28 años son sin duda un periodo inédito, y creo que por eso vale la pena señalarlo. A veces uno en el día a día no se da cuenta, pero cuando lo ve en perspectiva histórica, dice, bueno, fueron buenos 28 años. Así es. Hay una cuestión, mencionaste a O'Donnell, y voy a sumar al conspicuo en estos días, Luis Alberto Romero, que él planteaba una... nadie se equivoca todo el tiempo. Él plantea algo que es interesante, lo ha dicho varias veces, O'Donnell lo retomó alguna vez, esta idea de que ese planteo, que esa bandera, que ese eslogan, con la democracia se come, se vive, se educa, era una bandera formidable e irrealizable, o sea, decir, pero que eso era una idea fuerza interesante para generar grados de adhesión a una etapa nueva, dar vuelta a una página, que si vos empezás a decir, mirá, con la democracia no sé si vamos a comer, por ahí no se educa ni medio, por ahí tenemos problemas, enfrentamos los poderes fácticos, si empatamos nos damos por conforme. Bueno, y generalmente no ibas a producir los grados de adhesión que iba a producir. O sea, vos creaste una suerte de mito de la potencialidad de los gobiernos democráticos, que era funcional precisamente a la adaptación de la población y a su politización, pero que tal vez no era realizable. Es simpática la idea, me parece sugestiva. Creo que es en términos históricos falsa, de todas formas, y lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque ese entusiasmo existía. O sea, no es que Raúl Alfonsín pensaba... En realidad esto vamos a tener un montonazo de problemas y vamos a andar como la mona, pero yo voy a decir esto porque si no, no consigo decir. No es cierto, creo yo. Realmente en ese momento había una visión muy optimista, cuasi ingenua, respecto a las potencialidades del sistema político. En ese sentido, los 28 años te escarmientan mucho. O sea, ahora todos vivimos pensando en las restricciones, para bien o para mal. O sea, en este momento, por ejemplo, asume Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué dicen? Todos decimos, de alguna forma u otra, bueno, hay una crisis internacional en Europa. Bueno, nosotros teníamos una deuda, no necesitamos una crisis en Europa. Teníamos una etapa recesiva en el mundo, complicada, con baja cotización de las commodities. Un país desindustrializado, una burguesía nacional, que como siempre era una calamidad, y teníamos una deuda externa descomunal e impagable que teníamos que garpar. Ahora... Entonces, ¿cuánto se conocían estas restricciones? ¿Cuánto se asumían estas restricciones? Poco. O sea, ¿por qué? Y bueno, porque tal vez, tal vez la propia lógica del sistema político argentino, que vos mencionaste también, esta idea de que la dictadura se cayó a pedazos, implotó, y entonces resucitaste, desfrizaste a los partidos políticos convencionales, sin ningún aprendizaje. Y como vos decís, yo creo, y yo no voté a Raúl Alfonsín, cualquiera sabe, imagina a quién voté, pero digo, yo creo que ganó el que inclusive a la luz de los hechos y con todos los errores que cometió el gobierno del presidente Alfonsín, fue el mejor gobierno posible dentro de ese momento por las banderas que encarnaba, porque también en un sistema político yo creo que el peronismo tenía que pagar el precio de sus errores de los 70 y de su adhesión o de su falta de decisión, por lo menos en sus primeros niveles de crítica o de oposición a la dictadura, su idea de la autoamnistía. O sea, ganó el que mejor expresaba la capacidad de la sociedad y también sus limitaciones. Esto es lo que pasa y eso ocurre medianamente siempre. Siempre lo digo, lo he dicho 2000 veces, lo sigo diciendo, la agenda que existe hoy en la Argentina de discusión no tiene punto de comparación en cuanto es muy superior a la que había en ese momento. En ese momento lo que había era la restauración democrática, la primavera, y vos dijiste algo que me acordé en su momento cuando hablaba de la plaza, que es lo que es la recuperación del espacio público. Digo, en la Argentina, yo a veces le explico eso a mis hijos, no es que vos no podías militar en la dictadura, que no podías, no es que vos no podías, digo, vos no podías comer un pancho en la calle o besarte, no digo con tu novio, con tu novia, ¿no? Es decir, esta transición, vos no, digo, la dictadura, que tiene un sentido totalitario en general, establece, tiene inclusive un grado de sanciones impredecibles y no escritas para generar uno de los aspectos que debe generar, que es el terror. O sea, si todo está establecido y si vos sabés por qué te sancionan, la dictadura empieza a fracasar un poquito o deja una vía de escape. Por eso también existía. Perdón, me fui muy largo. No. Me parece muy interesante, parafraseando a estos chicos chilenos que vinieron al programa y dijeron, nosotros no le tenemos miedo a la dictadura, eso lo tenían nuestros padres, nosotros nos atrevemos a pedir lo que queremos. Creo que eso también es una cosa muy importante en la democracia. Los jóvenes hoy se animan a soñar lo que sea y a pedirlo porque no vivieron esa dictadura. Y eso, que no se acuerden de la dictadura, también es un logro de estos 28 años. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Radio. A toda hora. Pública. La radio pública. 3:00 p.m, 23 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a pie. Beppo Peralta, tu segundo tema, por favor. Segundo tema, letra y música de Jorge Marciali, Los Obreros de Morón. A ver. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y tortas fritas y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos hombres, esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos. Los obreros de Morón. Mm. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que lo devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso esta canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se echaban con sus lemas. Si viviera, votaría por Perón. Allá se van. Aquellos son esos tigres verdaderos, son mi diario compañero, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mi diario compañero, mis hermanos, los obreros de Morón. Acabamos de escuchar la interpretación de Beppo Peralta en esta milonga, Los Obreros de Morón, letra y música Jorge Marciali. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, mi mensaje es querer decir que me emocionó mucho el discurso de la Presidente y que en ese momento me acordé de Eva Duarte cuando dijo, volveré y seré millones. Creo que volvió en esta mujer. Gracias. ¿Podrían por favor aclarar qué cosa es eso del advenimiento? Hola, es un mensaje para la gente de a pie. Decime, Mario, vos que sos el GPS. No entendí bien, al final, ¿quién le tomó juramento a Cristina? Si es que la banda se la puso la nena. Porque yo miré, viste, hasta que empezó el discurso, después me rajé a Congreso y a la una y volví a las 8 de la noche de Plaza de Mayo, una fiesta. Dale, Miguel de San Cristóbal. No entendí bien, porque el cleto estaba ahí atrás que no sabía qué hacer. Si tocó la campanilla... Gloria Colombo, a través de nuestro Facebook, gente de a pie. Los jóvenes no vivieron la dictadura, es cierto, pero son hijos de padres que sí la vivieron y que sufrieron la dictadura y cuando era el caso sufrieron la militancia de sus padres. La historia es algo vivo. Hola Mario, hola chicos queridos, soy Leonor Medina, hoy por teléfono. ¿Saben lo que pensaba yo todo el tiempo? En parte la emoción de Cristina y las lágrimas mías también desde mi casa. Pensemos que ella tendría que haberle puesto la banda Néstor. Y yo creo que a ella se le debe haber cruzado, como se me cruzó a mí también. Y quizá parte de su emoción, igual que la que tengo en este momento, se debió a eso. Esa era la presencia que faltaba. Y... seguimos acá en el estudio de la Radio Pública. Después explicamos, cuando recordemos un tramo de la entrevista a la fiscal, recordamos... ¿qué es esto del avenimiento? Gladys, por favor. Ahora las noticias llegan con Rodolfo Lagos y Silvia Mila. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 3 décimas, la humedad 35%. Cristina Fernández recibirá un informe sobre la evaluación de estudiantes. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López en Casa de Gobierno. Marta, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias. Y así es, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, se reunirá con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentar los resultados del Censo de Evaluación de Aprendizaje 2010 que realizó la cartera educativa. Durante este encuentro, a partir de las 19:30 aquí en la Casa de Gobierno, Sileoni le brindará detalles de los resultados de este censo que forma parte de operativos nacionales de evaluación que por primera vez se hacen e involucró a más de 270.000 estudiantes del último año de escuelas secundarias de todo el país. Por eso también se espera, junto a Sileoni, la presencia de ministros de educación de las provincias. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Matan a balazos a un sobrino del ex jefe de la policía bonaerense, Pedro Klotzik. Se trata del subcomisario Carlos Klotzik, asesinado durante un intento de robo cometido por tres delincuentes que se movilizaban en una moto. El hecho ocurrió cerca de las 14 en la localidad bonaerense de Lanús, donde el uniformado fue abordado por los delincuentes que lo balearon en la cabeza y el pecho. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 26 grados 3 décimas, humedad 35%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. José Natanzón, politólogo. La asignación universal por hijo es un poco más compleja, pero con el ANSES, como estaba el ANSES, era algo que se podía implementar rápido. De hecho, otros países de la región lo han hecho de manera también rápida y por eso se pudo hacer. Me parece que ahora se imponen una serie de políticas que son más complicadas y más difíciles. Yo decía ayer en Cancite, por ejemplo, la cuestión de suelo urbano. Varias generaciones de argentinos, sobre todo el Gran Buenos Aires, conviviendo en el mismo lote, digamos. Dos, sí. Tres generaciones conviviendo en el mismo lote. Un conurbano no se puede expandir más allá del cuarto cordón, porque el cuarto cordón está rodeado de countries y barrios privados. Ahí hay un problema grave. Nuestras voces en Gente de a pie. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a pie. Martín, te escuchamos. Bueno, voy a dar un enfoque distinto de algo que se me viene haciendo largo, que es la crisis de 2001 a 10 años de la crisis. Una cosa que a mí me parecía, ya lo habíamos en otras columnas sobre el tema habíamos dicho, era la posibilidad que me parece que estos 10 años permiten, mirado retrospectivamente, es mirar la crisis como una época, ¿no? Mirarla como una época, como un conjunto, en este caso, mirado así, más bien cerrado, de cosas, de hechos y de tramas, que permite incluso pensar que había un lenguaje, ¿no?, en aquella época. Un lenguaje propio, casi diríamos un costumbrismo, ¿no?, de la crisis, que era un momento donde, a pesar de toda la de la sensación de estallido y de irrupción del fenómeno, ¿no?, de aceleración de las cosas que venían pasando, hay un aspecto que es nosotros. Una parte de la crisis fue gestada, casi en su totalidad, la crisis fue gestada en los procesos de cambio de los años 90, de lo que fue pasando, pero como que en el 2001 todo salió a la luz, y lo que uno ve como cuando uno dice, bueno, hay algo de época o como un cierto costumbrismo, es que la misma velocidad que hacía emerger las cosas también normalizaba, o naturalizaba ese emergente que tenía la crisis, ¿no? Una vez habíamos hecho una nota, ¿no?, a menos años de la crisis, y me acuerdo que un abogado de aquello que había laburado, una personalidad fantástica, a mí me hubiese encantado, yo lo quise una vez para un documental, ponerlo a testimoniar y él no quiso, obviamente no puedo revelar el nombre, pero un abogado honesto, una persona común, que él dijo, nunca hice tanta guita como en la crisis porque se había dedicado a hacer amparos. Pero él contaba y ejemplificaba cuál era todo lo que rodeaba el mundo de tribunales en la época de la crisis. Entonces había un personaje que se volvió casi uno de mis personajes favoritos de la crisis, que era el colero, o sea, el tipo que laburaba haciendo la cola, ¿no? Es decir, y uno imagina cuántos eran, probablemente menos que lo que permitiría hacer una estadística o lo que sea, pero eran un poco las flores silvestres de ese momento. Y uno diría, ¿y dónde están esos tipos? A lo mejor hoy, qué sé yo, están en la Universidad de 3 de Febrero, o a lo mejor están laburando otra cosa, pero ya no hay más coleros. O sea, algunos hay, Clarala. Sí, hubo un rato en este lapso entre que ganó las elecciones la presidenta y asumió, que hubo corridas bancarias, que había mucha necesidad de comprar dólares y que hasta que hubo medidas restrictivas para poder comprar. Ahí aparecieron unos coleritos, claro. Está bien. O sea, grandes compradores o medianos compradores que dividían, que para no dejar los dedos, digamos, claro, hacían figurar a otro. Hace falta un sindicato de coleros. Hace falta un sindicato de coleros y es bueno saber que siguen estando entre nosotros, a lo mejor más invisibilizados. Los fueron a buscar a la Universidad de 3 de Febrero. Yo quise dar un ejemplo, no quiero decir que esa sea la cantera de coleros. Claro. Pero de algún modo, y también una pregunta que me hacía, saliendo ya de estos personajes, es ¿cuánto cambia una época? Es decir, uno imagina, hoy decía Sergio, hablaba de 1983, y uno imagina que los 10 años que separan a 1983 de 1973, y uno imagina que son cambios definitivos y que prácticamente se hablan de dos mundos. Yo pensaba, habiéndolos vivido con más conciencia y más intensidad, lo que separa 1989 de 1999 también es un proceso de esa democracia llena de debilidades por un momento que se consuma y se consolida lo que venía a ser la transición democrática y se consuma una nueva crisis, pero que ya no es la misma crisis anterior, ¿no? Entonces digo, 1999 de 1989 son 10 años de profundas reformas. En mi percepción, obviamente relativa, lo que separa 2011 y 2001 también por momentos no parece ser tanto, no parece ser tan distinta, al menos en este sentido, no parece ser tan distinta la sociedad del 2001 a la del 2011. Y me parece que una palabra que define y que marca como un distintivo de estos 10 años es la palabra recuperación, como si en parte la trama de todos estos años y que permitió, por ejemplo, un gobierno de tres periodos, la recuperación de la representación política, un montón de cosas que parecían imposibles en el 2001, a su vez se naturalizan rápidamente y uno diría, bueno, hay algo de recuperación de algo perdido, uno no sabría decir cuándo, ¿no? Porque pareciera que de un pasado que no sabemos en qué momento existió, pero de ciertas condiciones, a mí en algún momento se me ocurrió la idea de que esta década que siguió después de la crisis y a partir de la recuperación es como si hubiese sido una suerte de década del 90 bien hecha. Es decir, con mejores redes sociales, con mejores amortiguaciones, con obviamente con una economía mixta, con participación principal de lo privado por sobre en términos económicos del mercado, pero con un Estado. Es decir, y uno dice, bueno, las condiciones, la sociedad, que era la sociedad de los 90, que es la sociedad que estalla en el 2001, no es, solo en esto pienso, este aspecto, no es tan distinta a la sociedad de hoy. No creo que haya habido en estos 10 años enormes cambios de valores, pautas culturales de consumo distintas, sino recuperación de un estatus de ese consumo y de esos valores que permiten gobernar mejor a la sociedad. Pero en eso, y no lo digo ni siquiera con decepción, no es que digo, imaginar una sociedad más, por decir, una socialista, es cierto que en Argentina hay una tradición más igualitarista, y qué sé yo, pero no me parece que sea una sociedad tan distinta a la del menemismo, la que gobierna el kirchnerismo. Igual hay cambios, y uno imagina, yo el principio era el tema de los lenguajes, y yo me anotaba, había hecho una lista de qué cosas se decían, y que en eso sí se vuelve impresionante la sensación de que había una caja de palabras que usábamos hasta el 2001, o alrededor del 2001, hasta el 2002 y pico, que desaparecieron, y ahí también uno es como la pregunta que recién se hacía Sergio, ¿en qué momento desaparece? Él se preguntaba, ¿en qué momento termina la transición? ¿En qué momento desaparecen esas palabras y se sustituyen por otras? A mí se me ocurre que si las palabras entrañan algo más, un cierto sentido, hay posible sustitución de palabras que tendrían alguna relación de continuidad, y en este caso, y este ejercicio que propongo hacer, me parece que es hasta un poco evolutivo, en el sentido de que donde veíamos un conflicto aparece otra cosa, que es distinto y que tiene un sentido de mayor justicia. El primer recuerdo que tengo, yo me acuerdo en marzo de 2001, y lo recuerdo porque tuve un pique corto con la policía detrás, éramos varios, fue una marcha contra el ALCA en la zona de Retiro que habían hecho un encuentro en el Sheraton. 5 años después, es decir, teníamos el Mercosur como una especie de gran carpa política, uno no entendía exactamente para qué servía, en ese momento no había un discurso progresista que sostuviese el Mercosur, y estaba la propuesta del ALCA, los tratados de libre comercio y qué sé yo. Hoy estamos hablando de UNASUR, obviamente de Mercosur, de UNASUR, de CELAC, esos especies de anillos que se van abriendo, y además el recuerdo es, si en 2001 reprimieron a toda la manifestación del no al ALCA, en 2005 desde el Estado, o desde una parte sustantiva del Estado, porque era parte del proyecto kirchnerista, se promovió una manifestación también de rechazo al ALCA en otra reunión de presidentes americanos. Sí, y no solo eso, los presidentes confluyeron en decirle no al ALCA, digamos. Exactamente. ¿No? Claro, o sea, no solo hubo una manifestación, hubo una decisión. Estaba Evo, que bueno, no era presidente en ese momento, pero que estaba por serlo. Estaba Chávez, que fue una fiesta de Chávez y Maradona, que fue extraordinaria. Bueno, en fin, había, y uno sabía que el kirchnerismo, si bien nos hizo presente Néstor Kirchner, que era el segundo presidente, era uno de los promotores de esa manifestación, porque además todas las fuerzas sociales del kirchnerismo. Otro aspecto que digamos que también es de intercambio entre una época y otra es el lugar central en el conflicto que tenían los piqueteros y los movimientos sociales y que hoy ocupan los sindicatos. Es decir, ahí uno ve un salto, no implica en tal caso en el problema que se le está planteando a los sindicatos y el problema que se plantea a nivel, que de hecho hasta de Mendiguren lo dijo, es la relación entre los trabajadores formales y los informales, incorporar a los informales a la formalidad laboral, pero en tal caso se extingue la idea del piquetero como representación de los desocupados. El otro aspecto es, dentro del mundo laboral, era la flexibilización laboral, era el gran tema, ¿no? A partir de lo que había sido, casi era lo que había hecho el punto central que había hecho implosionar en términos políticos al gobierno de la Rúa, sobre todo por cómo habían intentado votarla, ¿no? Cómo se había promovido, aparentemente lo que denunció Chacho Álvarez, que eran los sobornos en el Senado para los que lo votaban cobrando. Nunca supimos los que lo votaron gratis. Eso también era preocupante, ¿no? Los que creían en eso. Uno diría, esos son los peores. Claro, esos son los peores, ¿no? Yo prefiero un tipo que diga, mira, esto lo puedo votar salvo que... Bueno, hoy estamos hablando del país de las paritarias y el otro, digamos, es otro. Como subtexto de eso, yo digo, pasamos, y esto no quiero ser ofensivo, pero digamos, lo más famoso que tenía Piumato durante un cierto momento era el huevo de Piumato. Hoy es su Twitter, ¿no? Digamos, ahí hay un cambio, un salto tecnológico, ¿no? Entre una cosa y la otra. Una de las variantes que se había promovido antes de la crisis o durante la crisis era el diálogo social. Yo, por lo general, tiendo a pensar que estaba un poquito cargado de incienso el diálogo, y eso siempre tiñe, sobre todo en la tradición de la Iglesia argentina, de cierto conservadurismo, las probabilidades del diálogo social, pero era un momento de, teníamos también el frenapo, es decir, había un momento, y que también la Iglesia sabemos que... Y la variante de eso, aunque sería un cambio también relativo, es el Consejo del Salario, ¿no? O sea, lo que puede ser explicar es, bueno, un lugar donde se sienta el capital y el trabajo a negociar. Es decir, es más brutal, es más desnudo, es más y es mejor que un diálogo social que había que más o menos discutir todo. Los planes de trabajar, que eran como el gran tema, ¿no? Y la lucha por los planes de trabajar, y un salto también enorme, que es la asignación universal por hijo, ¿no? Que es también eso marca un cambio de época. El hit del momento, el que se vayan todos, ¿no? En algún punto, muchos de nosotros decimos, ¿quién no lo cantó incómodo, ¿no? Porque tampoco se sabía exactamente qué era. Y hoy estos fenómenos, entre comillas, que es, uno diría que tienen nombres, ¿no? Que vuelven a aparecer banderas, ¿no? Como, bueno, el caso de la Cámpora es casi un lugar común, la Juventud Sindical también, aparece el Facebook de 678, la militancia de izquierda, ¿no? Incluso con lo de Mariano Ferreira se vio así fuertemente, e diría más, la despedida masiva de Alfonsín, que Alfonsín había sido uno de los políticos escrachados durante la jornada de que se vayan todos y contra la política, y además había sido de los escrachados, y a mí me gustó una cosa de él, y de los que reaccionaban con el escrache, porque se bajaba del auto y se quería trompear con los que lo escrachaban, y eso yo creo que hablaba bastante bien de él. Después el ahorristas, Corralito, Corralón, todo ese movimiento de ahorristas, que ahora un poquito apareció en Crónica TV, que es un canal maravilloso, y que retoma un poco a ver el hilo de por dónde sigue ese grupo, y hoy Nito Artaza es un referente radical del cobismo. Okay. Y era la estrella política de eso, de ese emergente, respetable. Ya hemos dicho algunas cosas que no eran tan terribles con esto de lo de la clase media y se mueve por el bolsillo, etcétera. Después los bonos, ¿no? Los patacones, Lecops, Lecor, yo me acuerdo en Entre Ríos, el Federal, el Bofe. Los bofes, bueno. Bonos federales. Bonos federales. Creí que era otra cosa, pero digo, bueno, también uno intercambiaba bofes en ese momento. Y bueno, un momento de superávit, ¿no? Así la liquidación de todo eso. Otro aspecto genial de aquella que marcaba época, está en el lenguaje, era, y yo me acuerdo, era el riesgo país. Y me acuerdo el programa Después de Hora, que creo que fue también el gran programa de esa época, y lo digo un poco. que era, daban en general el riesgo país, pero siempre estaba acompañado por el suspiro de Haddad, así como un... Y venía Laje o algún otro y daba el número que era tremendo, ¿no? Como gozando eso, y sobre todo los viernes que se quedan el, ¿cómo se dice en inglés? El casual, ¿no? El casual. Claro, entonces tenían el sí, están sin corbata. Creo que fueron los últimos seres humanos que usaron un buzo atado sobre los hombros. Pero es el último, si un antropólogo quiere saber cuándo fueron, fue creo que Laje el último que lo usó. Y ahora, bueno, un número que no decía, es decir, que decía algo tremendo, pero también decía el modo en que estaba siendo gobernada la economía y la política por los sectores financieros, porque lo único que medía era las probabilidades de pago que tenía la Argentina de su deuda. Leí hoy a la mañana, intenté leer más técnicamente que era el riesgo país, me quedó eso solo, pero digamos, era algo que... Y hoy es la inflación, hoy el número es la inflación, y es un número incómodo, es un tema complejo, ¿no? Es un tema fuerte que sigue siendo... estando ahí en el centro de problemas de esta época, pero es la inflación y es otra cosa, a pesar de todo, y también lo decía Alfonsín, que decía bueno, un poco de inflación nunca es tan malo, bueno, un poco de inflación, ¿no es cierto? Lo querían cortar en feta los correligionarios. Voy hacia el final, que se, otra estrella de la época fueron los clubes del trueque. Yo recuerdo incluso en época de militancia, iba uno ahí en William Morris, había un club del trueque, era un lugar de apego, de comunitario, para hacer, digamos, era una especie de religión laica, para ir y intercambiar cosas y pasarla, y hoy se habla del boom de consumo y los clubes del trueque, yo creo que están, yo hablé con uno así, porque están exportando la experiencia a Europa. Hay algo, otro tema que también estaba en el programa de Haddad, que era el gasto político. Y hoy, digamos, aparece, es la obra pública, es decir, aparece bajo otro nombre. Barbarita como un símbolo, ya del 2002, ¿no? La chica que lloró en las cámaras, en una cosa también horrorosa que hizo la televisión, que fue poner eso. Y uno diría, intercambiando efectos televisivos, Brian Toledo, el deportista social. Y después, como último cosa que se me ocurrió recién, era cuál era para los jóvenes que estaban, que rodeaban las facultades y que querían cambiar el mundo. Tony Negri era como el autor que todos polemizaban y que... A todos nos, un poco nos incomodaba, pero que hablaba al fin del Estado y hoy en la CLO, que vuelve a poner de moda el populismo y el Estado. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Todavía falta consolidar esos cambios, pero yo creo que hay algunas cosas que son irreversibles. Los pueblos latinoamericanos nunca más van a aceptar, en nombre de los compromisos internacionales, en nombre supuestamente de la responsabilidad macrofiscal, se den los paquetazos, los ajustes, las barbaridades que se hacían para poder garantizar el pago de deuda. Hace 5 años que no vemos en Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Creo que lo mismo en Argentina y nos va a requete bien, ¿verdad? Volver a esas épocas en que éramos poco menos que colonias, que repetíamos pasivamente lo que nos mandaban a decir desde el norte, creo que esas épocas no permitirán los latinoamericanos que vuelvan a la región. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Seguimos acá en Gente de a pie, hablamos de este caso estremecedor. Cualquier cosa, son esas situaciones en las cuales cualquier palabra o adjetivo o adverbio que uno utilice se queda corto. Esta historia tremenda. Hablamos con el asesinato de Carla, hablamos con la fiscal de General Pico, fiscal que dictaminó contra el avenimiento, la doctora Ivana Hernández. Explico, ¿no?, rápidamente los delitos. Empiezo a aplicar estas cosas jurídicas, soy peligroso porque me entusiasma en algún sentido. En general, la víctima no es la dueña de la acción penal derivada de un delito. O sea, la víctima no tiene obligación de denunciar, pero el delito, la víctima no dispone tampoco la sanción penal es de la sociedad, hablo del sistema argentino. O sea, por ejemplo, si a mí me roban y yo no denuncio al chorro porque me cae simpático, alguien lo ve, un vecino lo ve, lo denuncia, el chorro va en cana, yo digo, no lo encanen. Nadie me da bola, no tiene que darme bola legalmente, digamos. Esto ocurre en muchísimos delitos, aunque uno podría matizar un poco el concepto, pero es este. Sin embargo, en algunos delitos, sobre todo los llamados delitos sexuales, y estoy simplificando, ¿no?, de nuevo, estoy acortando un poco, por las características de los mismos, son los que se llaman distancia privada. O sea, la denuncia solo puede hacerla, en principio, la víctima. Y la víctima dispone. ¿Por qué se hace eso? Para preservar ¿no? Para preservar la intimidad, la sensibilidad y demás de la víctima. En general, socialmente y culturalmente en este momento se trata de incentivar que las víctimas denuncien, pero en cualquier caso la víctima puede no hacerlo. Y si la víctima no denuncia, el delito no puede ser investigado, juzgado y penado. Ahora, una vez que la víctima denuncia, el delito pasa a ser, y estoy usando palabras de lenguaje vulgar y no técnica, patrimonio público. O sea, es decir, la causa sigue adelante más allá de su voluntad. O sea, el caso este, por ejemplo, una pareja que tenía una relación en la cual se produjo una violación. O sea, más allá de la relación que tenían, el hombre fuerza a la mujer, la obliga inclusive literalmente, la obliga con un arma de fuego. La mujer lo denuncia y por lo tanto Carla, y es víctima por primera vez, lo denuncia y comienza la causa. Y en el Código Penal, desde el tiempo de Ñaupa, desde el tiempo de María Castaña, esto lo estudié yo en la facultad, existe en ese tipo, es decir, una vez lanzada, por así decir, iniciada la acción penal, ya la voluntad de la víctima deja de hacer avanzar o retroceder la causa, salvo en caso de avenimiento, como se llama ahora. ¿Qué significa esto? Que si la víctima contrae matrimonio con el victimario, en circunstancias muy excepcionales, los jueces deben sopesar y manifiesta su voluntad de que la causa no avance y que aún la condena no se efectivice, los jueces pueden validar esa decisión. Aunque, de nuevo, insisto, que la norma dice con mucha precisión que esto es absolutamente excepcional, que debe estar sumamente comprobado demás. Lo que yo siempre enfatizo cuando hablo de derecho es que la ley siempre prevé una situación cuando hay incertidumbre. O sea, ¿qué hacen los jueces cuando hay incertidumbre? Entonces, la ley te dice, cuando hay incertidumbre pasa tal cosa. En este caso, cuando hay incertidumbre, no hay que dar la autorización. Es clarísimo. La ley lo dice, es excepcional. Entonces, si el juez mira y dice, no me queda claro, no te queda claro, ya está. La norma te lo dice. Esto es lo que ocurre también en materia de culpa penal. Es facilísimo. O sea, si no está claro, el tipo es inocente. El acusado es inocente y se terminó. En cuestiones civiles pasa lo mismo. Si dos autos chocan, el que embistió es el culpable, si no se sabe más, si no tenés más datos. La ley siempre prevé la incertidumbre. En este caso, el supuesto es muy excepcional. Existe siempre. Dicen que es en defensa de la familia. Es una institución que existe hace mucho tiempo. Yo he hablado con penalistas que conozco. Mis amigos son garantistas. Ellos me dicen que la norma legal no está tan mal si se entiende y se aplica bien. A mí no me gusta la norma. Me parece, a mí que no soy penalista, pero sí soy abogado y que tengo unos añitos, me parece que en las condiciones actuales, aunque sea abrir esa puertita, en condiciones actuales, cuando ya se sabe el peso, el poder que tiene el victimario sobre la víctima, el temor, la sujeción, toda esa cosa, me parece que decir, bueno, puede haber algún caso en el cual esto puede pasar, ya me parece que salió una puertita excesiva. La fiscal nos dijo, en otros casos, en general Pico, no se permitió este avenimiento y en este caso se permitió. Ahora, lo que nosotros escuchamos en este caso fue realmente vergonzoso, en términos de, no ya de legalidad, sino de conducta judicial. O sea, a la víctima no se le hicieron pericias, no hubo un tratamiento, una cosa básica, digo que ahora lo necesita hasta para pedir un crédito, digamos, ¿no? Es decir, una pericia psicológica para ver en qué condiciones estaba, si realmente existía una condición de dominación de aquel que la había violado, ¿no? Es decir, no se hizo nada, y no solo eso, sino que se apresuró todo el trámite de la liberación cuando todavía, y esto también nos contó la fiscal, había tiempo para interponer un recurso. Casar, que es ir al tribunal más alto, es como ir a la Corte Suprema, no sé cómo se llama en La Pampa, pero transmito la idea, es como ir a la Corte Suprema, o sea, de la provincia. Todavía había tiempo para recurrir. Se apuraron, mira qué bien, y salió como salió, o sea, este joven asesinó a Marcelo Tomaselli, se llama, asesinó a Carla, y claro, por esas volteretas de la vida, ya el homicidio, el femicidio de por sí es espantoso, pero en este caso se agrega un agravante que es absurdamente el matrimonio. O sea, ¿no? Decía, aparte la alevosía, aparte el ensañamiento, ¿no? Decía, aparte de esto está el hecho, bueno, y entonces llevará una condena tremenda, pero desde luego no se va a recuperar la vida de la chica. Un pésimo desempeño del Poder Judicial, muy serena, muy lúcida la fiscal que habló con nosotros, muy racional, pero recorrió este problema y en algún momento nos comentó alguna de las instancias de la causa diciéndonos esto. Se hiciera una pericia, porque para mí son dos cosas distintas a evaluar. Una cosa es la pericia que se puede hacer respecto de el hecho y otra cosa respecto de la voluntad y la libertad para tomar la decisión del avenimiento. Los jueces en primera instancia entendieron que tampoco hacía falta la pericia porque para ellos era muy claro, por una cuestión de sentido común. Claro. ¿Sí? Ellos observaban que era muy claro de que la situación que revestía Carla en ese momento no le brindaba un marco de libertad para decidir. Y llegado el caso, bueno, los jueces del TIP no entendieron que tampoco les hacía falta porque lo han visto, bueno, desde su punto de vista, desde su criterio. Lo cierto es que todo el caso se genera y hoy en día tiene que ver con la cuestión de la perspectiva de género famosa que estamos solicitando y que tenemos que tener todos los operadores del sistema. En el sentido de que, bueno, que hay que brindar protección a las víctimas, que en este caso la víctima tenía esta vulnerabilidad que era muy notable. A ponerle voz a la tarde. Bepo Peralta en Gente de a Pie. Nos vamos, pues, Bepo, con el último tema. Contanos cuál es, por favor. El último tema es un chamamé de Teresa Parodi y Antonio Tagarragorros, El cielo del albañil. A ver. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un torpedo que está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto al remanso, hablando pocas palabras, le he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos. Sentado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando, entre tanto gris. Por la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón, si hasta le parece hangar, que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraíso. Al verlo así me parece que anda tropiendo con su compadre la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando, detrás del vuelo aterido de una paloma, se achican sus ojos negros mirando lejos, cerca o entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina aquí. Algún día volverá, te gustaba ser peor, no se halla por acá, ya iría a ver una ocasión, mientras tanto ha de escuchar por la radio un chamamé, el remonta un zapucay, que es su modo de volver. Gladys. Acabamos de escuchar El cielo del albañil, un chamamé con letra de Teresa Parodi y música de Antonio Tarragorros, y quien cantaba era Bepo Peralta. Sí, no llegaron los aplausos porque estamos contra cierre, no porque no sean